El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, jueves de vacaciones, una hora entera de preguntas y respuestas, ordenada por usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, muy buenas noches, es jueves 5 de abril de 2012, los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y recuerde que el programa que construimos lo hacemos, como siempre, con lo que usted pide. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bien, como lo hacemos tradicionalmente y como siempre porque usted así lo pide, nos dedicamos a ponernos al día con las preguntas y respuestas durante las vacaciones. Ya sabe que los programas se pueden escuchar de manera diferida también. Mi nombre es Adolfo Morera, te escribo desde Canarias, España. Vivo en Tenerife, pero nací en la isla de La Palma, un lugar maravilloso donde tenemos la suerte de tener algunos de los mayores telescopios del mundo, entre ellos el más grande de todos, por cierto. Si algún día vas a La Palma, te va a encantar a ti y a tu esposa María de Los Ángeles. Ya tenemos la oportunidad de conocer de hace algún tiempo lo que se hace en estos lugares. Es un trabajo realmente muy bonito, y sí, tienen fama de ser una isla realmente muy bonita. De hace más de un año que escucho El Explicador cada mañana a través del internet con mi móvil conectado al reproductor del coche. Gracias por lo que comentas. Mi sugerencia, gracias por todo lo que dices. Mi sugerencia de tema es de astrofísica. En concreto, me gustaría oír una explicación suya en profundidad, contando detalladamente qué se supone que ocurre en los cuásares o en las hipernovas. Un martes con los datos actualizados, dedicados a hacernos viajar con su relato. Gracias por lo que comentas. Son dos super temas. Se trata de dos de los fenómenos más violentos del universo. En general, la violencia en el mundo humano es siempre despreciable. La única violencia que se puede entender está relacionada con la autodefensa, y solo en casos extremos. En la naturaleza, la violencia es diferente porque no tiene el sentido de la violencia humana. La explosión de un volcán es algo completamente no consciente. No es un castigo divino, no es el enojo de los dioses o de la naturaleza con nosotros. Es un hecho y ya. Los fenómenos violentos del universo, por otro lado, muchas veces, además de destruir, construyen. En las laderas de los volcanes se encuentran algunos de los terrenos más fértiles del mundo. Y en el caso de la astronomía, de los fenómenos más violentos nace la vida. Ya sabemos desde hace un buen tiempo, y en parte gracias al trabajo de Sir Fred Hoyle, un caballero del que hablábamos el día de ayer, sabemos que la vida depende de sustancias que están hechas de elementos químicos que se formaron en el interior de estrellas que sufrieron explosiones ultraviolentas. Bueno, el asunto de las hipernovas es especialmente espectacular. Cuando una estrella explota en forma de supernova, se vuelve fantásticamente brillante. En parte por la explosión misma y en parte porque se forman elementos radioactivos que al descomponerse emiten mucha luz. Durante varias semanas, una estrella así, al estallar, produce tanta luz como 600 millones de soles juntos. Pero hay estrellas que cuando explotan, durante un tiempo son más brillantes que más de 1,000 millones de estrellas como la nuestra. Es algo verdaderamente espectacular, indescriptible. Incluso a una distancia enorme, estas estrellas podrían freír a un planeta. a una distancia tan grande que la luz podría tardar centenares o hasta miles de años en llegar. Las hipernovas son fenómenos que empezaron a ser reconocidos durante la Guerra Fría, con los satélites que se utilizaban para detectar explosiones nucleares. Se empezaron a detectar destellos de rayos gamma, el tipo de luz de más energía que conocemos, provenientes del cielo. Los científicos se pusieron a estudiar estos fenómenos y se dieron cuenta que se trataba de explosiones increíblemente violentas. Ahora las entendemos mejor. Tenemos que hablar de ellas. Son importantísimas. Desde muchas perspectivas sirven para entender mejor cuál es la estructura del universo. Son fenómenos que se pueden ver a una distancia muy grande. Al estudiarlos podemos darnos una mejor idea de cuál es la forma tridimensional del universo. Las hipernovas también podrían explicar de dónde vienen algunos elementos químicos. Hay muchas cosas muy interesantes que decir de las hipernovas. Y los cuasares son fenómenos un poco menos violentos que las hipernovas, pero que pueden durar por millones de años. Puntos luminosos en el centro de galaxias jóvenes, de donde sale una cantidad de luz fabulosa y una cantidad de energía bestial. Los pozos negros están relacionados con los dos fenómenos. Los famosos pozos negros, estos objetos extraordinarios con una gravedad tan intensa que adentro de ellos, hasta donde podemos decirlo, la gravedad se vuelve infinita. Objetos que de afuera tienen un tamaño definido y por adentro son infinitamente grandes. Casi como si fueran universos. De hecho, hay gente que dice que son eso. Estos temas son sabrosísimos. Cuando hablamos de ellos, usted me dice, usted manda elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Seguimos con esta carta. Dice, una duda que me corroe también es de dónde sacan la energía o la carga eléctrica las partículas fundamentales. El electrón, por ejemplo, que tiene carga eléctrica, sí, pero ¿de dónde sale esta carga? Se supone que el electrón se mueve internamente de alguna manera para generar esta carga eléctrica. La respuesta de que es una propiedad intrínseca no es suficiente. No, claro que no. La respuesta es sí, sí es una propiedad intrínseca. Y no, no es suficiente. Una de las ideas más populares, probablemente la más popular para explicar por qué el electrón tiene carga, tiene que ver con el espacio. El espacio, al deformar... Primero, el espacio es una cosa. Llegamos a pensar que un cubo lleno de espacio vacío era indistinguible de un cubo lleno de nada. La nada es la nada, no hay nada de nada en la nada. El espacio vacío no es nada. El espacio vacío es un algo. No es materia, es espacio. La nada no tiene propiedades, excepto la propiedad de no tener nada nunca. El espacio vacío sí tiene propiedades. Entre otras cosas, en el espacio vacío está apareciendo y desapareciendo materia, de la nada. Y se ha observado, es un hecho, no una teoría. Una teoría sin demostrar, es una teoría ya demostrada con hechos. Hacemos un corte y seguimos con este tema. El explicador continúa después del corte. Usted escucha El explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda, por MBS 102.5. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. El espacio es engañoso. Da la impresión que algo tiene que estar pasando dentro del electrón para que se genere a su alrededor la carga eléctrica. Lo mismo se llegó a pensar de otras cualidades de la materia. No fue sino hasta que Albert Einstein demostró que el espacio vacío tiene propiedades características, entre otras la geometría, que quedó claro que un objeto podría tener un campo a su alrededor de algo sin necesidad de gastar energía. La teoría de la relatividad, lo hemos dicho en muchas ocasiones, dice que el espacio tiene forma, tiene propiedades, entre ellas la forma, y esa forma es alterada por la presencia de concentraciones de energía. Por ejemplo, con grandes concentraciones de materia. La materia es una forma de energía. ¿Qué es lo que pasa en el espacio alrededor de un objeto con masa? Que el espacio, al ser alterado, hace que las cosas se muevan. La mecánica cuántica, por otro lado, el complemento de la teoría de la relatividad, dice que lo importante de la materia no es la materia misma, sino el campo a su alrededor. La mecánica cuántica es una colección de teorías basadas en una serie de principios generales. Uno de esos principios es la idea de los campos, zonas del espacio que tienen una cierta propiedad, una propiedad que puede hacer que algunos objetos se muevan, que sean atraídos o sean repelidos. Adentro del campo existe una cierta probabilidad de encontrar un pedazo de materia. En un campo eléctrico existe una cierta posibilidad de encontrarse con un electrón, por ejemplo. Pero lo importante no es el electrón, sino el campo. Todo esto empieza a sugerir que cualquier influencia de la materia, la gravedad, el electromagnetismo, cualquier otra de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, tienen que ver con la naturaleza del espacio. La gravedad, por ejemplo, tiene que ver con la geometría del espacio. Varios investigadores, y hace ya bastante tiempo que esto pasa, se dieron cuenta que si asumen que en lugar de las tres dimensiones que hay en el espacio, las tres direcciones perpendiculares en las cuales podemos viajar, mutuamente perpendiculares, hubiera más direcciones en el espacio, la consecuencia de la existencia de esas direcciones en el espacio sería la existencia de fuerzas diferentes a la fuerza de gravedad. Así como la Tierra parece atraer a los objetos y esta atracción aparente es producida por una deformación del espacio, las otras fuerzas de la naturaleza se podrían explicar como deformaciones peculiares de una cierta dirección del espacio. Una dirección que no es ninguna de las tres direcciones que podemos percibir fácilmente con nuestros sentidos. La teoría de las supercuerdas propone que existen nada más unos objetos en forma de anillo, muy delgaditos, supercuerdas, que al vibrar de manera diferente en un espacio que tiene en total 11 dimensiones, genera todos los fenómenos físicos que podemos observar. En realidad solamente existe un tipo de partículas, las supercuerdas. Cuando vibran de cierta manera se ven como electrones, cuando vibran de otra manera se ven como quarks. Y por la forma en la que se mueven en ese espacio multidimensional, producen fenómenos como el electromagnetismo. La supuesta atracción o repulsión que generan los imanes, por ejemplo, sería una ilusión generada por deformaciones del espacio, igual que lo que pasa con la fuerza de atracción de la gravedad, que es una ilusión generada por la alteración de la forma del espacio por la presencia de materia. La teoría de las supercuerdas, entonces, explica que los campos eléctricos y magnéticos son en realidad zonas alteradas del espacio, con una alteración muy peculiar que solamente ciertos objetos materiales pueden sentir. Por eso los campos eléctricos no atraen a cualquier cosa. Solamente una deformación general de todas las dimensiones del espacio puede producir un efecto que sienten todos los tipos de materia. Un imán es atraído por la Tierra con la misma fuerza que un pedazo de plástico. El plástico no responde a los imanes. La gravedad es el resultado de la deformación de todas las dimensiones del espacio. Las otras fuerzas serían resultado de la deformación de dimensiones espaciales que no podemos detectar a simple vista, pero sí de manera indirecta por el efecto que tienen en el comportamiento de la materia. Entonces, la carga eléctrica no es generada, es una deformación del espacio, de acuerdo con la teoría de las supercuerdas. Yo estoy de acuerdo contigo, Adolfo Morera, que la guerra es la peor estupidez de la raza humana. No, en general soy alérgico a la violencia. Ya les dije antes que solamente la puedo aceptar con muchas restricciones en el caso de la defensa propia, la defensa legítima a la que todo ser vivo tiene derecho, y más aquel que no ha provocado el ataque. ¿Sí? No me gusta la guerra. Me interesa la historia, en particular de la Segunda Guerra Mundial, porque hasta ahora es el momento más peligroso para la civilización moderna. No solamente por lo que estaba haciendo Hitler, sino por lo que hacían muchos de los grandes participantes, entre ellos Stalin. De haber terminado la guerra de otra manera, quién sabe cuántas más, cuántos millones más habrían sido sometidos a dictaduras terribles como las personas que estuvieron viviendo en la Unión Soviética y en los estados satélites durante tantas décadas. Por eso, sin que me guste, me interesa la historia de la guerra. No me gusta. No quisiera despedirme sin recomendar un libro que hace años leí, que cambió mi forma de ver e imaginarme el universo. La galaxia en un campo de fútbol, escrito por Juan Fernández Macarrón. No conozco el libro, lo voy a buscar con mucho gusto. Y bueno, pues muchas gracias por tu carta, Adolfo Morera. Seguimos con sus cartas. Cristian, muchas gracias por tu carta. Gracias por lo que comentas. Soy estudiante de biología de la Metropolitana. Me gusta la exobiología, la disciplina naciente que estudia, que pretende estudiar las posibilidades de vida fuera del universo, del universo, fuera de la Tierra. Me gusta la exobiología y la idea de que puede existir vida en otros planetas. Me es apasionante. Pero pues desde luego que es apasionante, como demonios no. Entonces descargué un programa que no sé si conozca, que se llama Celestia. ¿Cómo no? Lo hemos recomendado aquí. Un programa de cómputo gratuito que sirve para simular el cielo. Usted puede aprender a distinguir las constelaciones alimentando con los datos de la ciudad en la que vive y la fecha y la hora en la que se encuentra el programa Celestia. Hacemos un corte y regresamos con esta carta. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bien, seguimos con la carta de Cristian. Al jugar con el programa Celestia, puede acelerar la simulación del movimiento de las estrellas como consecuencia de la rotación del movimiento de la Tierra. A simple vista, si usted mira una estrella que se encuentra arriba en el cielo, no puede distinguir el lento movimiento producido por la rotación de la Tierra. Solo si tiene como referencia al horizonte, puede ver cómo salen las estrellas o se ocultan. Lo mismo pasa con el Sol. Al acelerar el tiempo, en la simulación de computadora, se pueden ver otras cosas. Entonces dice, pudiera ser que exista vida que simplemente ellos ven el tiempo como en este programa y que realmente los 4.000 millones de años que tiene el hombre en la Tierra para ellos significan unas décimas de segundo. Probablemente no a ese extremo. Pero siempre se puede jugar con la posibilidad. Uno de los problemas para detectar vida extraterrestre tiene que ver con el tiempo. Si el ritmo con el que viven esas criaturas es excepcionalmente largo, podremos nosotros no distinguirlas como entidades vivas, hasta no estudiarlas muy, muy de cerca. Es una posibilidad. Ahora, existen ciertas restricciones producidas, entre otras cosas, por la mecánica cuántica. El ritmo con el que se suceden reacciones químicas es limitado. Es muy, muy rápido, pero es limitado. Y la vida depende de reacciones químicas, hasta donde podemos decirlo. Existen otras posibilidades para hablar de este tipo de fenómenos. Si existe otra posibilidad de un caso de un ser vivo que vive con un ritmo mucho mayor que el nuestro, mucho más lento que el nuestro. Hay una novela que ya he mencionado antes, una novela de ciencia ficción, que se llama El huevo del dragón, Dragon's Egg, donde se habla, desde luego, de una manera muy, muy hipotética, muy poco probable, de la existencia de vida en la superficie de una estrella de neutrones, que es el objeto más denso justo antes de convertirse en pozo negro. Una cucharada de un centímetro cúbico de perfil de la materia que forma una estrella de neutrones pesaría lo mismo que el Popocatépetl, o casi lo mismo. Si el peso del Popocatépetl cabría en una cuchara del material que forma las estrellas de neutrones. Para los que no conocen, la Ciudad de México está limitada en uno de sus extremos, más hacia el suroeste, por dos grandes volcanes, el Popocatépetl, que está activo, y el Iztaccíhuatl, que está dormido desde hace un buen tiempo. Son montañotas enormes. El peso de una montaña así cabe en un volumen suficiente como para caber en una cuchara de las que se usan para el té o para el café. En un ambiente así, la gravedad es extraordinariamente intensa. La teoría de la relatividad dice que mientras más concentrada está la gravedad, más lento pasa el tiempo para la, desde la perspectiva de alguien que está fuera y desde la perspectiva de alguien que está adentro, adentro, por ejemplo, la superficie de una estrella de neutrones. Un minuto de alguien que vive en una estrella de neutrones significa muchísimos años de alguien que vive afuera. Desde la perspectiva de alguien que vive en una estrella de neutrones, nosotros viviríamos en cámara lenta. En la novela El huevo del dragón, desde luego de una manera completamente hipotética, se habla de cómo un ritmo de vida diferente para un organismo puede hacer que se vuelva irreconocible para nosotros. Es una especulación. No sabemos si toda la vida en el universo está basada única y exclusivamente en reacciones químicas o si tiene alguna otra base. Otra pregunta: un día viendo una imagen de miles de galaxias que existen, me imaginé que a todas esas galaxias en conjunto, como un sistema tan complejo, como una red neuronal, y simplemente formamos parte o estamos dentro de un ser vivo. Sí, pues es padre imaginarlo, pero hay un pequeño detalle. Para que la vida exista, la vida es un proceso, y los procesos requieren intercambio de información. Información no me refiero a letras o a datos, sino a sustancias químicas o alguna otra cosa. Tendría que fluir algún tipo de datos que tenga algún sentido entre las galaxias para que la nube de galaxias fuera un ser vivo. Ahora, de nuevo en la ciencia ficción, y de nuevo hablando de Sir Fred Hoyle, que mencionamos el día de ayer, escribió una novela que en inglés se llama Life Cloud, la nube vital o la nube viva. Hay varias traducciones para este término. Habla de cómo en una nube de gas y polvo, en donde ocurren reacciones químicas, aparece la vida. La nube se vuelve viva y amenaza a la Tierra. Es una novela loca, como las ideas de Fred Hoyle, muy bien planteada y muy, muy atractiva. ¿Quién sabe? El problema con la vida es que podemos describirla, pero no podemos definirla. Acuérdense que hace poco hablamos de esto. Una cosa es una descripción de las características de algo y otra cosa es una definición de las cualidades fundamentales de ese algo. Si tuviéramos varios ejemplos de vida en distintas partes del universo, a lo mejor podríamos aventurar una definición formal. En la actualidad, las definiciones formales de vida son descripciones. Precisas, bien pensadas, pero son descripciones. No se ha logrado brincar esa sutil diferencia entre una descripción y una definición. No sabemos cuál es la esencia del fenómeno vital y por lo tanto no sabemos en qué condiciones se puede dar. Por cierto, la vida, además, estoy tomando la pastillita para la tos, además de ser consecuencia de una serie de reacciones químicas coordinadas, la vida podría ser también consecuencia de una serie de impulsos eléctricos coordinados. Podría existir vida en un planeta ultrafrío en donde hay cristales de materiales semiconductores, como el silicio, que es un mineral, es un elemento químico, perdón, más o menos abundante en el universo. El silicio puede conducir corriente eléctrica y si se ensambla de la manera apropiada un pedazo de silicio, varios pedazos de silicio, se pueden formar mecanismos que a veces pasan electricidad y a veces no, como las neuronas que a veces llevan impulsos nerviosos y a veces no. De manera natural, se podría ensamblar algo parecido a una computadora. Y si es lo suficientemente complejo, ese objeto estaría vivo. Lean, por favor, en particular tú, mi amigo, las novelas de Stanislav Lem, L-E-M. Lean a Stanislav Lem, matemático, filósofo, un tipazo, polaco, por cierto, ya murió. Hay una colección de cuentos cortos, un tanto extraños, pero muy profundos, divertidos, que se llaman en conjunto La Siberiada. Así como del ciberespacio, La Siberiada. Busquen La Siberiada, Cristian, busca La Siberiada, léel. Entre otras cosas, Stanislav Lem pretende, explora de una manera juguetona, pero muy profunda, el misterio de la vida y la inteligencia, como procesos. Hacemos un corte y seguimos con este programa. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en El Explicador arroba mbs.com, con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hola Enrique, mi nombre es Mario, tengo 20 años, soy de Tampico, Tamaulipas, y es la primera vez que te escribo, ya que llevo más o menos un año desde que descubrí el podcast. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el papel que desempeña María de los Ángeles Arán en tu programa? Pues es mi esposa y hemos platicado algo al respecto, y por circunstancias personales delicadas, no puede estar aquí en el micrófono. Pero sí, hacemos el trabajo juntos, el explicador lo hacemos ella y yo, y nadie más. También es bióloga, por cierto. ¿Qué más? Me dices que tienes dos preguntas, la primera es esa, y la segunda ya no me la hiciste, pero no importa. Siempre está abierto el espacio, al momento que quieras escribir, con todo gusto. Señor Ganem, gracias por comentar. Lucy Bastidas, Miranda, muchas gracias. Me gustaría que trataran no solo de temas meramente científicos, sino también de índole social o cultural, y no me refiero a cuestiones polémicas. No obstante lo anterior, le mando este email. La pregunta es, si la Tierra se mueve a tan alta velocidad, ¿por qué no lo sentimos? Porque el movimiento es perfectamente uniforme. Cualquier movimiento perfectamente uniforme es indistinguible del nuevo movimiento para el que va arriba. Por ejemplo, cuando van en un avión y no hay turbulencia, ustedes pueden caminar por el pasillo del avión como si estuvieran aquí en el suelo. De hecho, si están cansados o distraídos, ni siquiera se dan cuenta que están probablemente a 12 kilómetros, o 10 o 12 kilómetros de altura, y moviéndose a la velocidad de una bala de pistola. Mientras el movimiento sea constante, no se siente y no se puede detectar. De hecho, es uno de los motivos que inspiró la investigación sobre la naturaleza del espacio. Una de las cosas que comenzó a notar primero Galileo y luego notaron otros científicos, entre ellos Newton, es que es imposible distinguir la falta de movimiento de un movimiento perfectamente estable. La primera persona en ofrecer una diferencia entre ambos puntos de vista, una diferencia que se podría en principio medir, fue Einstein con la teoría de la relatividad. Eso ya lo volveremos a tocar pronto cuando lleguemos de nuevo a la teoría de la relatividad, a la que hay que regresar frecuentemente por ser una de las bases de nuestro entendimiento del universo. Seguimos con sus cartas. Hola, explicador, quisiera un programa o varios dedicados a un solo tema. Ahora que se acerca la Semana Santa, quisiera saber más sobre los evangelios apócrifos. Estoy seguro que los científicos han estudiado el tema y no se atreven a ponerse en contra de la religión, pero desde el punto científico, vista científico que hay, mire, no es que estén en... Primero, no se ponen en contra de la religión, no es un tema secreto. Los evangelios apócrifos fueron declarados apócrifos mucho tiempo después de haber sido escritos. Se supone que todas las personas que participaron de manera cercana en la vida de Cristo escribieron un evangelio. Para comenzar, pues hay 12 apóstoles y nada más hay 4 evangelios. ¿Qué pasó con los otros 8? La historia tiene que ver con un concilio. No fue el concilio de Nicea, como se dice en la novela y en la película de El Código Da Vinci. Hubo en varios concilios fueron estudiados los evangelios que habían escrito varias personas, por ejemplo, algunos elementos de incluso de Juan el Bautista, que no fue un apóstol y que tienen que ver con Pedro, fueron estudiados en varios concilios y se desecharon por varios motivos. Uno de los motivos importantes por los cuales se quedaron 4 evangelios es porque ya se había metido mucho en la filosofía cristiana que había conquistado al Imperio Romano de Occidente y de Oriente, se había metido mucho la malentendida filosofía aristotélica. Entre otras cosas, se creía que existían cuatro elementos fundamentales en el universo, que el número cuatro era mágico. Todas las cosas, decían estos cuatro, estaban hechas de agua, aire, tierra y fuego, en distintas proporciones. Existen cuatro puntos cardinales, existen cuatro épocas del año, cuatro estaciones. El número cuatro es mágico. De alguna manera, si queremos que los evangelios orienten a toda la cristiandad, es necesario, al igual que los puntos cardinales, escoger cuatro. La realidad es que los evangelios no están de acuerdo entre sí, ni siquiera los cuatro que fueron escogidos están de acuerdo en si Cristo tenía hermanos o hermanas. No son claros en muchos aspectos de la historia de la vida personal de Cristo e incluso entran en contradicciones. Los otros evangelios tienen contradicciones más fuertes y algunos de ellos presentan a Cristo como una persona iluminada, especial, pero como una persona. Entonces, para tratar de conservar la integridad del mensaje, se decidió declarar apócrifos a todos aquellos evangelios que no fueran estos cuatro de aquí. Existen bastantes documentos sobre los evangelios, existen listas de esos evangelios, hay trabajos de los que se hablan y que ya se han perdido, hay otros trabajos que se pueden encontrar con relativa facilidad. Existen muchas variantes de muchos documentos fundamentales de la Biblia y no nada más del Nuevo Testamento. Por ejemplo, existen varios apocalipsis diferentes. Está el apocalipsis de Juan, que es el que todo el mundo conoce, pero también hay uno de Pablo y uno de Pedro. El problema con estos documentos es que una cosa es la historia real de los personajes que se tratan en el Nuevo Testamento y otra cosa es la historia canónica, la historia que ha sido aceptada por los directores, por las personas que deciden cuál es la estructura, en este caso de la religión. Los motivos en algunos casos pueden ser obscuros, por ejemplo, obscurecer la verdadera naturaleza de Cristo, pero en muchos casos la historia de estos documentos no es tan dramática. Es decir, muchos documentos fueron declarados como apócrifos porque no se estaba seguro de su origen, porque hay elementos en esos documentos que hacen sospechar de la realidad de la autoría de estos documentos. No se sabe si realmente fueron construidos por quien dicen que fueron construidos. Si hay algunos motivos por los cuales se puede dudar de algunos de los evangelios apócrifos. Y en otros casos fueron excluidos simplemente porque no apoyan claramente el origen divino de Cristo y no apoyan también la estructura actual de la Iglesia. Sí hay ciertos elementos que sugieren que María Magdalena era la esposa de Cristo, pero el problema es que la información es insuficiente y es información puramente documental. Y los documentos los puede llenar cualquiera con lo que le venga en la cabeza. Si uno quiere averiguar algo más sobre la historia real de esa época, hay que utilizar evidencia arqueológica, y esa evidencia arqueológica casi no existe. La única evidencia arqueológica que hay de la existencia de Cristo es una tumba en la que podrían haber estado sus huesos y por lo tanto no hubo resurrección. Por eso es una cosa que está muy en discusión. Me explico, ya le he hablado de esta tumba, se encuentra en Talpiot, Jerusalén, y es una tumba que, en opinión de varias personas, incluyendo la mía, tiene buenas posibilidades de ser la tumba de la familia del Nuevo Testamento. Fuera de eso no hay otra evidencia arqueológica de que haya existido Cristo. Esto no significa que no haya existido, significa que los registros en aquel lugar, Palestina, que en aquella época era la orilla del mundo conocido, eran muy escasos y mal llevados. Bien, llegamos al final de este programa, recuerden, elexplicador@mbs. No es cierto, no llegamos al final del programa, llegamos al final del segmento, ya me estoy apurando. Regresamos después de un corte. En un minuto regresamos a El Explicador. María de los Ángeles Aranda. Continuamos con la parte final de este programa, el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Miren, es importante con respecto a lo último que acabo de decirles, que a final de cuentas la esencia de una religión muchas veces se expresa en unas cuantas palabras. Entonces, el estudiar la historia de una religión no es atacarla. De hecho, hay muchos expertos en historia del cristianismo, en historia arqueológica del cristianismo, que trabajan en el Vaticano. Inclusive hay filósofos que trabajan en el Vaticano y que han especulado sobre la posibilidad de que el cadáver de Cristo se lo hayan comido los perros, que lo que vale es el espíritu, por ejemplo. No se está atacando a la religión cuando se estudia la historia. La esencia de una religión como la cristiana está resumida en una frase emitida por el mismo Cristo. Esos principios tan fundamentales como quiere a Dios todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo agregaría y no te hagas el menso. Y ya con eso, lo demás es hasta cierto punto secundario. Y espero que esté usted de acuerdo conmigo. En ese sentido, el estudiar la historia de la religión y contrastarla contra la versión oficial no es atacar a ninguna religión, es simplemente descubrir la verdad que podría haber sido escondida por nuestra condición imperfecta como seres humanos. Ingeniero Alejandro Valle, ¿qué tan viables son los autos de hidrógeno? ¿Cuándo será una realidad? Viables son, existen. Ya le he platicado del caso de Mike Strisky y le voy a dejar en Twitter algunas páginas relacionadas con el caso de este caballero que desde hace ya varios años no paga un solo centavo de luz, de gas, de gasolina o de electricidad, porque toda la energía que necesita su casa y su automóvil para moverse la genera él a partir de la luz del sol. Entre otras cosas, tiene un automóvil grande, un Ford Sable, que ya no se vende aquí en México, un automóvil familiar de buen tamaño, le quitó el motor, le puso motores eléctricos y una celda de combustible, y él fabrica el hidrógeno que mete en el carro. Y tiene una autonomía de 600 kilómetros en comparación a los 400 que tiene un automóvil normal, con gasolina normal, en una ciudad normal. Strisky tiene tiempo que trabaja con esta tecnología, pero el problema es que esta tecnología es excepcionalmente cara. Es una tecnología que tiene un costo tan alto que en la actualidad es completamente impráctica. El problema más fuerte relacionado con los automóviles de hidrógeno tiene que ver con el costo de las celdas de combustible, que son estos dispositivos que son capaces de convertir la energía de una reacción química en electricidad. En la actualidad, las celdas de combustible funcionales que se producen en serie llevan platino y son carísimas. Se han experimentado celdas de combustible que tienen materiales más baratos. El problema es que estas celdas de combustible son poco prácticas, son difíciles de fabricar. Como consecuencia de eso, no se pueden llevar todavía a la gran industria y no se hace práctico crear automóviles que funcionen con hidrógeno. Son muy caros. Además, está el problema económico de convertir las gasolineras en expendios de hidrógeno. Imagínese cuánto dinero se necesitaría para eso. Y durante un tiempo, en lo que la gente va cambiando sus automóviles, algo que podría tomar 20 o 30 años, sería necesario tener gasolineras mixtas que venden gasolina y que venden hidrógeno. El desarrollar la tecnología para que cada quien se fabrique su propio combustible en casa sería mucho más caro. A lo mejor, dentro de pocos años, ocurre algún avance, hasta el momento inesperado, que permita el desarrollo de una tecnología que funcione con base en el hidrógeno y que sea fácilmente popularizable. Pero en la actualidad no existe esa tecnología, no es práctico por motivos económicos. ¿Cuándo veremos autos con combustible de hidrógeno en las calles? ¿Quién sabe? Ya se ven autobuses experimentales que funcionan con hidrógeno en ciudades como Barcelona y algunos automóviles que usan hidrógeno en Múnich, por ejemplo. También en California, pero son muy raros. En grandes cantidades es cuestión de avance tecnológico, por un lado, y eso implica dinero, y ahorita no hay mucho dinero para nadie, menos para la investigación científica, y por otro lado, es cuestión de economía. Hay millones y millones de automóviles y millones de gasolineras en el mundo, y hay que reconvertir no nada más los carros, sino toda la industria. Y el hacer una conversión demasiado rápida podría dejar a millones de personas sin trabajo, podría resultar un caos económico como consecuencia de este cambio, si no se hace de la manera apropiada. El chiste de hacer este cambio es que todos vivamos mejor, no que nos lleve la tristeza. ¿Es posible crear combustible de hidrógeno casero con energía solar? Sí, ya le dije cómo. Strisky hace eso. El problema es, de nuevo, que esta tecnología no es muy... no es muy practicable a gran escala. Voy a dejarles en Twitter algunas ligas. Hay un video, por ejemplo, me parece que es en Google, le voy a dejar la liga, con la casa de Mike Strisky, para que vean cómo funciona. Es una verdadera maravilla. El problema es el costo. El ajustar su casa para funcionar únicamente con luz solar y con hidrógeno y modificar su carro costó $500,000. Es algo demasiado caro para poderlo hacer en la actualidad. Solamente unas cuantas personas podrían hacerlo, y como no existen empresas que lo hagan, es necesario hacer este tipo de arreglos de una manera artesanal. Tiene usted que saber lo que se está haciendo, tiene usted que convertirse en un ingeniero para aprender a hacer este tipo de cosas. Les voy a dejar las ligas a la casa de Mike Strisky en Twitter. Recuerden que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Seguimos, nos alcanza el tiempo para una última pregunta. Muchas gracias por sus cartas y gracias por sus invitaciones a varios eventos. No he contestado antes, no he tenido la oportunidad de contestarles personalmente por unas cuestiones familiares que limitan seriamente mi posibilidad de acudir a estos eventos, algo que espero que se pueda modificar en el futuro. La última y nos vamos. Consejo Académico del Conservatorio Nacional de Música. Si el universo se expande, supongo que el espacio tiene una velocidad de expansión. Esta debe ser mayor que la velocidad de la luz, ¿verdad? Puede ser. No hay nada que impida que el espacio crezca más rápido que la luz, sino que un objeto se mueva a través del espacio a una velocidad mayor que la de la luz. Hay una teoría, la teoría inflacionaria, que afortunadamente no tiene nada que ver con la economía, que habla precisamente de cómo es que el universo creció muy rápidamente poco después de haber nacido, mucho más rápido que la luz, pero lo que creció fue el espacio. El autor de la teoría es Alan Guth, se escribe G-U-T-H. Si encuentran un libro que se llama El Universo Inflacionario y el autor se apellida Guth, G-U-T-H, cómprenlo, vean cuál es la teoría del universo inflacionario, y hemos hablado de ella, y pronto vamos a dar una actualización de esta idea. Bien, llegamos al final de este programa. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.